Hemos logrado llegar con mucho sacrificio a esa área, nos han dado la importancia y vamos a ver qué proyecto hacemos con ello para incluir esto en la currícula educativa y traer carreras de informática orientada a la educación y con estas nuevas tecnologías. También colabora, está con nosotros la Asociación Civil Mentes Libres de San Pedro. También nos colabora, hay un solo concejal que nos colabora del Consejo Deliberante, que hace muchísimos años, sinceramente, lo puso a la predisposición y es una persona muy técnica que te entiende, pero no es mago, ¿viste?, para poder hacer más cosas. Y bueno, ahora tenemos la colaboración de ustedes, que nos van a colaborar con los talleres, con algunos equipos. Es muy importante esto, vamos sumando a todas las instituciones sin clientelismo político, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo la gente que quiera participar, cómo puede hacer? La gente tiene que irse al anfiteatro el 23 de abril, a partir de las 8:30 hasta las 9:15, más o menos, 9:20 máximo, vamos a hacer lo que es la recepción. Vamos a cargar sus teléfonos, nombre y apellido, correo electrónico, sí o sí, porque nosotros vamos a entregar certificados avalados por el Ministerio de Educación, avalado por la UNJU, avalado por las dos instituciones que son las asociaciones civiles, y bueno, eso lleva un tiempito, así que a lo largo de la semana vamos a estar entregando los certificados, pero necesitamos tener datos de ellos. Claro. Ahí comienza lo que es la recepción de datos. Y bueno, a las 9:20, 9:30 se está comenzando la primera charla, después va a dar una linda charla a la gente de planificación educativa, en donde ellos ya están trabajando con software libre. Después viene un disertante de Buenos Aires que va a dar todo lo que es reciclado con tecnología. O sea, él hace EducaBot, él hace hardware, él hace robot, usa todas las herramientas de reciclado y bueno, es una linda charla. Bien. También están disertantes acá de San Salvador de Jujuy, que justamente viste que ahora viene el tema del SUBE, de los colectivos, la tarjeta SUBE, ¿no? Claro. Y me llegó información que el gobierno quiere implementar un control vehicular. Entonces nosotros hemos buscado una charla que se adapte a eso. Invitamos a los funcionarios también que vengan, ¿sí?, al público en general también que venga, porque va a haber una persona que va a explicar un sistema, cómo lo hizo, es un sistema vehicular hecho con software libre. Uh-huh. ¿Sí? Si vos tenés el conocimiento, lo descargas esa aplicación, lo mejoras y después lo volvés a liberar, pero está hecho con 100% software libre. Ese sistema va a permitir que vos veas en tiempo real cómo está, dónde está el vehículo, dónde está el transporte, qué hora llega, qué hora va a pasar por las paradas. Es un mapeo en tiempo real. Uh-huh. Después también viene un chico que también desarrolla aquí en Jujuy. Sí. Lo que hizo es un Pocket Agua, se llama. La aplicación es una aplicación que él directamente lo trabaja con otras provincias, increíblemente, pero lo trabaja con otras provincias y no en Jujuy. Tampoco queremos pegarle, viste, el palo al nuevo gobierno, pero ya tienen que empezar a ver las herramientas que hay. La gente que haya capacitada para hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, mira, el chico es que desarrolló una aplicación donde él, viste, cuando te van a cargar el personal bike, te carga los códigos de la barra de ahí del medidor de agua, sí, agua de los Andes, sí. Bueno. Él directamente es una aplicación que lo que hace es captar, lo escanea y automáticamente se va a un servidor y automáticamente te genera la boleta. Uh-huh. Es simultáneo, te ahorras todo 2 meses de trabajo. Claro. Y ahorras recursos al Estado. Y bueno, lo importante es que asista el público en general, que asistan docentes, que asistan funcionarios, que asistan los medios, porque son importantes ustedes los medios. Uh-huh. ¿Y a qué hora es la actividad con las autoridades acá de la provincia y de la municipalidad? Directamente es un evento que van a estar las autoridades de la asociación civil, esperemos que estén autoridades del gobierno, sinceramente, porque me acaba de llegar la información que se van a Buenos Aires por la parte de educación. Pero ahora me voy al gobierno ahora enseguida para ver, para corroborar eso. Me encantaría que estén autoridades del gobierno, que sería las 9:20. Claro. O sea, el gobierno, hay un área del gobierno que es educación que nos está acompañando. Después, el municipio solamente hice la invitación al contralor Carlos Sabir. Sí. Pero no, ellos no son organizadores, ellos están, Carlos Sabir nos va a colaborar nada más. Claro. Pero sí, van a estar los diputados, porque yo quiero entregarlos a ellos oficialmente, que me vengan, pedirles audiencia y trabajar con ellos ahí. Porque ellos son los que realmente toman la decisión final. Nosotros podemos presentar un proyecto muy rico, pero si ellos no nos acompañan con ese proyecto, si no entienden la parte técnica, es muy compleja. Uh-huh. El otro día estaba hablando, me hicieron una entrevista y me dicen, todo lo que ustedes vienen haciendo en todos estos años, ellos saben, desconocen, o entonces yo le digo, o están atrasados 30 años con las tecnologías, o son funcionarios muy conservadores, o no tienen visión, porque la verdad que la generación nueva sabe que esta tecnología lo usa Brasil. Brasil tiene su propio sistema operativo. Uruguay tiene su propio sistema operativo. Sí. Entonces, ellos ahorran 650 millones de dólares por año en uh-huh. licencias, en desarrollo extranjero, potencian a su área local, generan fuente de trabajo y sobre todo tienen independencia tecnológica. Ellos manejan su software, ellos saben qué herramientas tienen. Entonces, a eso es lo que apuntamos nosotros. Bien. Bueno, vamos a estar en contacto estos días también con ustedes para ver cómo se avanza con el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Y bueno, por supuesto, estaremos atentos hasta el sábado, todas las cosas que podamos ir aportando y también, bueno, compartiendo con ustedes en estas jornadas, ¿sí? Le agradezco infinitamente por la discusión, por la nota. Nosotros estamos ahí en la fanpage, tenemos un Facebook que es de la Asociación Civil y Sociedad Libre. Ajá. Ahí estamos motorizando todo el evento, estamos motorizando los contenidos para que la gente pueda ver bien las temáticas. La temática es independencia tecnológica, educación, que son los ejes fundamentales de un Estado, ¿no?, de un país, ser soberano con su tecnología. Y el desconocimiento, queremos que la gente vea que hay alternativas tecnológicas. Ya estamos 30 años atrasados nosotros, en donde creemos que Microsoft es la estrella. Claro. En realidad en otros países ya está Unix, está Linux, está Mac, y bueno, seguimos encapsulados nosotros acá. Bueno, otro día vamos a charlar de las radios comunitarias que están aplicando software libre. El otro día yo estaba conversando ahí con Javier Obregón, de allá de Misiones, Corrientes, de toda la zona del litoral. Y bueno, y por supuesto, ahí también es muy fuerte el software libre, ya se está implementando en muchas radios y bueno, es un lindo tema también para charlarlos con todos ustedes y seguramente este sábado lo vamos a hablar, ¿eh? Muchas gracias, invitamos al público en general, gracias a la audiencia por escucharnos y contamos con ustedes. Bueno, chao, que tenga buen día. Bien, bueno, René, estábamos conectados acá charlando con Cristian.